Hablamos entonces y le damos la bienvenida al aire a Andrés Duarte, como decíamos, representante de la vecinal de Barrio Copelo, para que nos comente un poquito más acerca de esto y algunas otras cosas, porque seguramente andan pasando acá en el Barrio Copelo. ¿Cómo andas, Andrés? ¿Qué tal? Buen día, Sofía. Buen día a todos ahí. Buenos días para vos también. Te saludan Anto, Enzo y yo, Sofi. Queríamos saber cómo anda esta información. ¿Los vecinos se acercan, se demuestran interesados, están informados? Mirá, la verdad que ni nosotros esperábamos la convocatoria que hubo. Ajá. La verdad que se ha acercado mucha gente. Nosotros desde la ciudad no es que estamos llevando adelante, no es que somos los que sabemos qué paso hay que dar y qué otro. Sí. No. Para eso viene la gente esta que está al frente. Uno es Joaquín Dobrito, el otro Ricardo Alba. Lo acompañan también esta chica Rocío Monzón. Ajá. Y esos son los que llevan adelante esto. Nosotros lo que hicimos desde la vecinal fue ceder el lugar en beneficio de la gente, porque esto se estaba pasando, se venía realizando en calle Paraguay al 103. Y hay mucha gente que por ahí se le complicaba por el horario o por claro, distintas cuestiones. Entonces propusimos que es mejor que hacerlo en la vecinal, claro, y sí, que el vecino le va a quedar a mano y se va a poder asesorar e informar. Y la verdad que fue la convocatoria tanta que mirá que la idea era, de ellos no me habían dicho, dice, arrancamos una vez por mes. No, claro. Bueno, dale. Cuando vieron cuando vieron la gente que se acercó, claro, la primera vez, dijeron, no, che, vamos a tener que venir, claro, dentro de 2 días de nuevo. Y así pasó de nuevo a la otra semana, y así a la otra semana, y la gente no para de acercarse. Así que eso es bueno, quiere decir que sirvió, que hacía falta, y que esperemos que la gente pueda aprovechar, porque la verdad que es una linda oportunidad, porque yo el otro día le comentaba a Antonella, creo, sí, que le decía que si hoy vos vas a requerir esa información a la municipalidad, si no tenés, sí, algún título o algún papel que vos sos dueño de ese terreno o ese lote, no te la hagan la información, porque tiene que ir el titular. Y de esta manera no, de esta manera todos los que están ocupando su terreno, que por distintas razones no tienen la documentación, porque te explico lo que me explicaban a mí, hay loteos en el barrio que datan de hace casi 100 años. Sí, claro, claro, sí. O sea que no existe uno de los que mayores de terreno o lotes, manzanas tenía ahí, es Colombo Berra, un tal Colombo, claro, Berra. Obviamente nosotros, claro, nunca lo conocimos. Claro, sí. Y, pero que nunca apareció, los herederos tampoco, y ya no se perdió el rastro de, claro, todo eso. Entonces, pero hay gente que se lo ha comprado a un vecino, ese se lo compró a otro y se fue pasando de mano en mano, claro, y la cosa es que nadie tiene una documentación, y han hecho su casa, su vivienda, de a poco lo han, con mucho esfuerzo lo han hecho, pero lamentablemente no cuentan con una documentación que acredite y que le dé la tranquilidad, ¿no es cierto? Sí, el vecino quizás lo compró de buena fe. De buena, claro, fe, y no tuvo los papeles correspondientes quizás para regularizar, entonces esta es una oportunidad para poder acceder a eso. Claro, claro, y lo que yo le marcaba, le decía que me pone contento también porque se ve la voluntad de la gente, uh-huh, al convocarse, al acercarse, de querer en lo posible regularizarlo. Sí. Eso es bueno también porque también te quita un poco de mucha gente, el pensamiento de mucha gente que dice no quieren pagar o no le interesa o quieren de arriba, y no, hay muchísima gente que no, uh-huh, pero a veces le falta la oportunidad, claro, y esta es una oportunidad, así que bueno, estamos contentos por eso también. Mira, una pregunta que te quisiera hacer es lo siguiente: ¿cuáles son los requisitos que se necesitan para venir acá y poder regularizar tu terreno o algo por el estilo? Porque en general me parece que si vos no tenés la vivienda a nombre tuyo o el terreno a nombre tuyo, no tenés servicios a nombre tuyo. ¿Qué otra cosa se requería? Claro, mira, el primer paso es acercarse, tengas documentación o no tengas documentación, claro, y ellos te asesoran en qué situación está el lote o el terreno. Claro. Después, hay muchos casos, como por ejemplo el que yo te había dicho de Colombo Berra, que dicen, bueno, no existe heredero, no existe el que alguna vez hace casi 100 años fue el dueño. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer en esos casos? Porque hay muchos en Copelo de ese de este señor. Se va a venir, por lo que nos explicaron nosotros, un grupo de agrimensores, el trabajo de ellos va a ser tomar medidas del terreno. Uh-huh. Toda esa información se lleva a la municipalidad, a la parte de catastro, se catastra, o sea, se deja sentado en la municipalidad, claro. Y ya sale un impuesto a nombre del que está ocupando. Caja. Claro. Uh-huh. Y a partir de ahí te podés considerar dueño. Y a partir de ahí tenés una herramienta, claro, para iniciar el día de mañana una escrituración, claro, o algo más. Bueno, el fin es la escrituración, ¿no es, claro, cierto? Exactamente. Y una vez que se llega a ese fin, bueno, hay otros programas, como por ejemplo la ley Pierri, sí, para la gente que no pueda afrontar la escrituración, o sea, sí, esos son los primeros pasos que se bien, dan. Bien. Andrés, ¿cuándo es la próxima reunión entonces? Mira, la última reunión fue el día de ayer. Ayer, jueves, sí. Y la semana que viene, teóricamente, tendrían que estar acercándose de nuevo en el mismo horario de 14 a 17. Uh-huh. Nosotros lo vamos a ir subiendo a la página para, claro, por si hay alguna modificación. Muy bien. Ayer, Andrés, no sé si tuviste oportunidad de escucharlo o verlo, estuvo aquí en el estudio de la radio Daniel Sinali, el intendente de aquí de Capitán Bermúdez. Le consultábamos acerca de la regulación o la situación de Barrio Copelo. Nos comentaba la importancia que tiene esta regulación catastral para el acceso a la obra de agua potable. ¿Los vecinos están al tanto también de esto? Mirá, muchos vecinos sí, otros no, pero ese va a ser un tema. Nosotros ya ingresamos una nota a la municipalidad solicitando una reunión con el intendente para plantear este tema. Porque, a ver, que vos no tengas una documentación o que por ahí, como yo te decía, todos los casos no son iguales. No sé si todos los terrenos, todos los lotes podrán llegar a un final feliz como el que estamos planteando nosotros. Pero sería injusto que a alguien no se le brinde el agua potable porque no tiene la documentación. Es un derecho humano, uh-huh, ese. Claro, es una obligación, un derecho humano. Entonces nosotros, de la vecindad, queremos plantearle eso al intendente, y para que ver qué métodos se pueden aplicar o que sea algo más flexible para que el vecino que no tenga la documentación del terreno pueda acceder al agua. Porque si no sería como ponerle el dulce de leche y decirle que no lo puede agarrar. Claro. ¿Entendés? Me parece que tenemos que buscar entre todos una forma para la gente que no pueda acreditar toda la información, todos los requisitos que pida. Uh-huh. Andrés, una consulta te quiero hacer. El intendente, sí, ayer dijo, la obra de agua está terminada. ¿Es así? No. A ver, la obra puede estar terminada en la parte municipal, pero lo que es la parte de aprobación final no está todavía. Eso fue lo que nos dijeron a nosotros en Agua Santa Fecina, claro, la misma gente de Agua Santa Fecina nos dijo. Claro. Y él dice, bueno, la obra está terminada, tienen que ir a Agua Provinciales para que le conecten, dijo. Bueno, lo mismo dijo Javier Abregó, sí, bueno, cuando hubo el corte allá, sí, y entonces automáticamente al otro día gente de la comisión fue a, sí, a Agua Santa Fecina, claro, a explicar esto y solicitar el servicio. Le dijeron no, nosotros hasta que la obra no esté, algo que se llama final de obra, poner, sí, no me acuerdo cómo, sí, se llama, pero que la obra ya esté aprobada, dice, nosotros no le podemos tomar ni documentación, ninguna solicitud a ningún vecino de Copelo. Claro, claro, porque el intendente dijo, ya se hicieron las pruebas hidráulicas y todo, pero en realidad, la que tiene que dar, digamos, como aceptada la obra, que está bien hecha, es en Aguas Provinciales. Mira, nosotros, para que tenga un dato más certero, ayer y hoy no, sí, hubo agua potable. Claro. Porque hay muchos vecinos, inclusive la vecinal, en la cual funciona el centro de salud, uh-huh, y el jardín, sí, funcionan con el agua potable, con la conexión, porque... Claro. Sobre calle Uruguay dejaron los chicotes con la llave, sí, de paso para poner, digamos, en forma exterior, así. Sí. Y muchos vecinos, inclusive la vecina, lo vuelvo a repetir, fuimos conectados directamente. Sí. Y hace dos días que no hay agua, claro, hay agua potable. Claro. Pero ahora, ¿por qué no dejaron los chicotes en la otra parte? según cuando nosotros preguntamos, los que nos dijeron es que lo hicieron porque hace Uruguay, porque por la pavimentación estaba previsto la pavimentación y algo ya asegurado que lo iban a hacer. Claro, si no después tenían que romper, lo que dijo por lo menos ayer acá, dijo que si no dejaban, le permitió aguas solamente en esa calle porque ya estaban en proceso de pavimentación y si no lo hacían, imagínate, después de pavimentar tenés que romper para poner los chicos de agua. Convengamos una cosa, entonces hasta que no se pavimenten las calles que tienen la instalación de agua, no van a tener agua potable, con ese razonamiento. Es un razonamiento válido también. Lo que nos dijeron a nosotros es que, bueno, ese fue el motivo por calle Uruguay. Pero después el resto de vecinos, cuando esté la obra aprobada, lo dijo también el intendente, como este. Yo no pude escuchar ayer, porque acá no tengo señal acá en el trabajo, yo trabajo en Rosario. Claro. Así que, pero él mismo lo dice, que los vecinos se pueden acercar a solicitar el servicio. Claro. Sí, también dijo que lo que va, por lo menos lo que manifestó ayer, que cuando Norma le preguntó, fue que ellos mandaron el final de obra que lo tiene que aprobar la provincia y que como estábamos en vísperas de elecciones... Lo dejaban para después. Claro, lo dejaban para después. Es lo que dijo Daniel, digamos, no sé si... Entonces que realmente ya la obra está terminada, solamente se necesita la aprobación por parte de la provincia, que lo mandaron todos los papeles, pero no le devolvieron el ok, y que por eso tampoco Aguas puede conectar a los vecinos. Solamente hicieron la excepción de calle Uruguay por la cuestión del pavimento. No sé si va a pasar que cuando empiecen a pavimentar lo otro le van a dar el agua, pero lo que sí se espera, una respuesta por parte de la provincia para la aprobación de la obra. Eso es por lo menos lo que manifestó ayer Daniel acá en la entrevista que le hicimos. Y puede ser o no puede ser, no lo sé. Yo te digo, yo hablamos con hechos concretos de los que nos pasó a nosotros cuando nos acercamos a Agua Santafesina, que nos dijeron que el final de obra todavía no está. Claro. Esas pruebas hidráulicas que nombra el intendente, supuestamente, sí la hicieron. Sí, sí. No sé, algo no salió bien, pues no está hecho todavía. Inclusive, te vuelvo a repetir, hace 2 días que no tenemos agua en Copelo. Claro. Así que no sé. Yo te hago una consulta más, Andrés, y ya te dejamos que sigas con tu mañana. En el día de ayer, también aquí Daniel en El Hormiguero solicitó la colaboración de los vecinos y las vecinas porque recorriendo un poco el barrio veía cómo había algunas bocacalles cubiertas con basuras, decía que eso genera menos transitabilidad en las calles, sobre todo en estos días que está prevista tanta cantidad de lluvia. ¿Qué opinión te merece ese mensaje? Mira, obviamente, uno no puede estar en contra de que entre todos tenemos que colaborar para tener un barrio más limpio y en mejores condiciones. Ahora, desde el municipio también tendría que haber un mantenimiento regular. Vos sacás una montaña de rama, ¿no? De basura de rama, y puede estar 3-4 meses hoy. Claro. Tranquilamente. Sí. No es así la cosa. Y tampoco es así, o sea, yo tampoco puedo acusar al vecino porque si no estaríamos tratando a todo de sucio, todo monetario, y todos no somos así. Yo creo que esto se hace de a dos, digamos, no lo puede hacer solamente una parte. Yo entiendo lo que dice y es lógico. Sí, ¿cómo sí. voy a ir en contra de eso? Claro. Yo creo que cualquiera tiene un razonamiento de esa manera. Ahora también hay que poner de las dos partes. Claro, tal cual. Bien, Andrés, muchísimas gracias. Seguimos en comunicación y bueno, felicitaciones por el trabajo que están haciendo desde la vecinal. Dale, te agradezco y buen día para todos.